En vivo, Radio Caso. Estuvimos escuchando un concierto de campanas realizado por Federico Orio en la ciudad de Rosario, en el marco del Festival Humedal que se llevó a cabo el fin de semana pasado en la misma ciudad. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la Casa Nacional del Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. Para continuar con esta extensión del Festival Humedal, de la tercera edición de este festival de improvisación, música experimental que se lleva adelante en la ciudad de Rosario, vamos a continuar con un ensamble conformado por Constanza Pelici en la voz, Martín de la Saleta en el contrabajo, Luciana Vaz en la guitarra y Kelly Hines en la guitarra preparada, por decirlo de alguna forma. Vamos a escuchar a continuación un set de una hora de estos artistas quienes van a estar sesionando aquí en vivo para Radio Caso desde el Centro de Arte Sonoro en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a estar buenísimo. Les damos un fuerte aplauso y nos despedimos de las campanas de Federico Orio. Thank you. Aire, letra muda de la H, muda de la H, ay, ay. Hueco en las cavidades, letra muda de la E. hueso indio que abren las piedras. Hueso indio que abren las piedras. La nadie escucha cantar a los huesos. Hueso indio que canta en las piedras, en las piedras. Hueso solita. Nadie escucha cantar a los huesos, hueso indio que abre las piedras temporal. Me sonríe el paso del tiempo, se sabe atemporal. Una niña momia que tiene 3.000 años, me sonríe el paso del tiempo y se sabe atemporal. Ella sabe aguardar que es distinto de esperar, sabe que adentro de la montaña hay un hueco que puede ser un volcán. Dentro de una gruta hay piedras de muchas caras que miran. ¿Cuántas caras tiene una piedra? ¿Cuántas caras tiene una piedra? Thank you.

Exclusivo Radio Caso.